A mí me parece que todos tenemos algo que aportar y cada uno en la medida del lugar y las responsabilidades que tiene. Y esto es lo que nosotros decimos. Hay que ponerle sentido a esta convocatoria porque también vimos que para algunos parece casi una moda sacarse la foto con el cartel y sobre todo en medios de comunicación cuando sus prácticas son producir productos culturales que discriminan a las mujeres y que las violentan permanentemente. Por lo tanto, la disputa por el sentido es una clave y la disputa por el 4. ¿Qué hacemos el 4? Estamos hablando de un tema que apunta a cambios culturales. Entonces, la sociedad ha cambiado mucho, las mujeres estamos en lugares antes impensables.